así, cuando dejamos de ser útiles, acabamos en el matadero con bestiadad crueldad. ¡No! ¡No! Pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¿Es? El hombre. Hola, hoy es martes 10 de enero del 2012. Hace unas semanitas que no se hacía el programa, pero bueno, ahora con un poquito de resfrío. Y esto es Rebelión Animal Radio desde el 107.1 FM. También desde internet se puede escuchar en radiorsk.info. También sale luego subido en el portal antiespecista antartis.org. La gente del blog materialanarquista.blogspot.com también lo sube generalmente. En la radio Sin Silic de Rentería del País Vasco también sale. Se acabó la veda.com.ar también, que es un portal de Argentina. Y bueno, una noticia que tiene que ver ahora con algo que se va a inaugurar el día 15 de enero acá en Barcelona, que es un centro social, pero bueno, un centro social nazi, fascista, le dicen algunos, pero bueno, nazi, fascista, hay veces que se tocan bastante esta gente. Estaba leyendo el blog de Unidad contra el fascismo.wordpress.com y dice, bueno, la declaración que hace Unidad contra el Fascismo acá en Barcelona: no queremos un centro fascista Barcelona. Bueno, hay mucha gente que apoya este sitio. Uno de ellos es el regidor de Hospitalet de Llobregat, de Plataforma por Cataluña, que es un partido político legal, que es Alberto Sánchez, esa persona, un impulsor de este centro. Bueno, ese día de inauguración van a venir un par de personajes, por ejemplo, uno que es líder del grupo fascista Casa Pound, que es de Italia, y que pertenece también a esta persona, Gianluca Iannone, a un grupo paramilitar y, bueno, violento, dice no sé qué, bloque estudiantesco, no sé qué querrá decir, pero bueno. Y esta persona ha declarado que el fascismo fue la experiencia más bonita de la historia de Italia. Bueno, para los vencedores, claramente, ¿no? Después otra persona, Gabriele Andolfini, ideólogo fascista italiano, fundador del grupo Guardia de Honor de Mussolini y del Centro de Estudios Polaris, un neofascista, más info dice acá, pero bueno, pueden entrar al blog, es Unidad contra el Fascismo, o Fascisme sería en castellano como se escribe, .wordpress.com. Y después otra persona, ex miembro del grupo neonazi SEDADE y fundador del MSR de acá de España, Enrique Ravelo. Y bueno, nada, obviamente este centro social que se va a llamar Militia, o se llama, no sé, bueno, no ponen dónde queda para evitar que se vaya a reventar el sitio, ¿no? Pero bueno, ya voy a saber si más adelante se sabe dónde queda eso. Bueno, algo de lo que va pasando en este 2012, no nos ha terminado el mundo, pero bueno, las bestias pardas van apareciendo por ahí. No sé. No digo sin palabras, porque bueno, ellos dirán que es una opción política también lo del fascismo. Pero bueno, aliados obviamente con esta, digamos, democracia o lo que fuera. Pero nada, era una noticia un poco pintoresca, anecdótica y de mierda también, de esto de ese centro social fascista, nazi, como se le quiera decir. Pero bueno, de ultraderecha, de, vamos, enemigo. Bueno, después hay alguna cosa que va a pasar en México. Habían enviado al mail, que el mail es xantiespecistasiemprex@gmail.com. Va a haber una movida de folk anarquista, por ejemplo, en México, en la Casa Naranja, que queda, dice acá, Avenida Tlalnepantla 154, Colonia Olivo 2, Tlalnepantla. Lo leí mal, es Tlalnepantla bueno, en México, no sé en qué estado es, pero bueno. Y si quieren entrar a lo que es la Casa Naranja, esta es espora.org/Casa Naranja. Va a estar World Story, que fue el canarquista, Tonatiuh de la Cruz, más músicos invitados. Y bueno, el pase de vídeo va a ser Into the Wild, la película que había hecho este Sin Pena hace unos años en base a como un biopic, como le dicen. Va a haber comida vegana también, la entrada libre, jueves 12 de enero a las 5 de la tarde, como decía ahí, en la Casa Naranja. Pueden entrar entonces por espora.org/Casa Naranja, algo que va a pasar en otras partes del mundo, digamos. Va a sonar ahora una canción bastante linda, podríamos decir, de David Robbix, que se llama The Riot Dog, que bueno, tiene que ver con el perro, este perro que aparece en muchas manis en Grecia, Lucánicos, y la canción se llama The Riot Dog, el perro de la revuelta o algo así. Lots of folks are revolting. They've had enough of this shit. The rich are getting richer. They're saying that's it. But with Luke, it's different, that's clear. As he emerges from the fog, let's hear it for Lucanicos, the riot dog. It's a fight between people, but he is no pawn. He knows exactly which side he's on. In the machine of capital, he is no cog. Let's hear it for Lucanicos, the riot dog. Bien, sonaba ahí de Riot Dog con esa canción de Riot Dog. Había escrito algo relacionado con el anarquismo. Bueno, que también sale, se puede escuchar el programa en el blog, que es rebelionanimal.wordpress.com. Y había escrito esto. Espero que se escuche bien a pesar del resfrío, y si no, bueno, no sé, un traductor o algo de eso. Mi anarquismo es diferente a tu anarquismo. Buscamos cosas diferentes, pareciera ser. A mí me interesa que la libertad sea tanto para nuestra especie como las demás especies animales. A ti te da lo mismo si un animal es considerado comida, sin pensar o haciéndolo de una forma egoísta vas y te lo comes, cagándote así también en los libertarios que otrora y ahora luchaban y luchan por la emancipación y la liberación total, sin distinciones de pelos, piel o colmillos. ¿Qué dirían los naturistas libertarios que a finales del siglo XIX peleaban por esto en España? ¿Qué dirían los Naturien que en Francia pretendían abolir esas cadenas que aún el sistema capitalista perpetúa y tú, con tus actitudes, las reproduces y refuerzas bajo el discurso de que si has reciclado o robado, igualdad? ¿Tu idea de vida se basa únicamente en parasitar de lo que el sistema tira? Poco queda de idea de practicar el deseo de cambiar. ¿Irías quizá en un futuro a parasitar a quienes lográramos conseguir los alimentos de una manera coherente con la libertad? ¿O eres tan antitrabajo que robarías a tus iguales? No hablo de trabajo asalariado, sino de usar horas de tu vida para tener lo necesario para alimentarse y abrigarse. Únicamente de eso. Mi anarquismo no quiere usar, abusar, explotar, tener, comer animales por el simple hecho de que no tendríamos a un animal humano bajo las mismas palabras nombradas. Mi anarquismo va contracorriente de lo que las llamadas tradiciones nacionales imponen a la hora de ritos alimenticios, que si el jamón español, que si el asado uruguayo o argentino, que si el ceviche peruano, etcétera, etcétera. Las tradiciones eliminan la posibilidad de ser una misma, pero te empecinas en poner esa excusa. Celebras cosas donde los animales no participan del banquete, sino que ellos son el banquete de la muerte, celebrando fiestas que el capital impulsa. Raro que una palabra tenga dos concepciones diferentes de libertad, autonomía, coherencia, o acaso una va en la línea del egoísmo, autoritarismo a otras especies. En pleno siglo XXI, el posmodernismo ha hecho mella incluso en las prácticas cotidianas, donde antes apoyo mutuo y solidaridad también eran dirigidas a los seres que no se pueden defender. Rastrear a nuestra historia debería, entre comillas, poder servir para pensar que la liberación animal no es algo nuevo ni elitista, sino necesario a la hora de cuestionar la vida cotidiana misma. Bueno, eso algo había puesto en el blog y con cosas que van pasando a diario, digamos. Estaba buscando a una banda que se llama Undying, que va a sonar Undying, entonces estaba buscando, son canciones de Mesopotamia, pero bueno, no va a sonar, va a sonar. Este día todos los dioses morirán o mueren, This Day All Gods Die, y bueno, va a seguir sonando el programa luego. Yeah. Bien, sonaba ahí Undying, este día van, todos los dioses van a morir o algo así. Van a haber unas jornadas anarcofeministas en el caldo vegano que queda en Madrid. Son unas jornadas anarcofeministas, dice acá, febrero 2012, en el caldo vegano que queda en calle de las Orquídeas 7, en Metro Tetuán, en Madrid. Empieza, bueno, casi todo el mes, el blog de este centro social ocupado y libre de drogas es caldovegano.blogspot.com. Las jornadas empiezan el día viernes 3 de febrero a las 6 de la tarde con un taller de cocina vegana que van a ser mochis, que es un dulce tradicional japonés, dice acá. A las 7 de la tarde charla feminismo básico y a las 9 de la noche va a haber una degustación de taller de cocina. El sábado 4 de febrero, un taller de cocina vegana a las 6 de la tarde, un turrón de trufas y dátiles con chocolate negro. A las 7, charla, historia del anarcofeminismo. A las 9 de la noche, degustación del taller de cocina. Continúa la otra semana, el viernes 10 de febrero, también desde las 6 de la tarde, con un taller que van a hacer un bizcocho de banana, de plátano. A las 7 de la tarde, charla, teoría queer. A las 9, la degustación. Esa es la dinámica, entonces, o sea que ni leo las horas. El sábado 11... un taller de que van a hacer una tarta de manzana, luego debate sobre amor libre y luego la degustación, bla, bla. Al viernes 17 de febrero va a estar la presentación a las 6 de la tarde del fanzine anarcofeminista Equilibrio. Y a las 7 un debate sobre micromachismos, no dice nada de taller de comida ni nada de eso, pero bueno. El sábado 18 de febrero cierran las jornadas la presentación del fanzine anarcofeminista Alejandra número 19. Y a las 7 un debate sobre cómo responder a una agresión sexista. Bueno, todo esto en el caldo vegano, que queda, como dije, en Madrid. La semana pasada, en Chile, por decirlo de una forma, se recordaron 4 años de la muerte del Huaychafe, Matías Catrileo. Bueno, asesinado a manos de los carabineros hace 4 años cuando se ocupaba un fundo, bueno, cuando ocupaban los mapuches un sitio, y esto sale en el portal liberaciontotal.laine.h.org. Bueno, generalmente viene determinada muchas noticias ahí. También algo que dice acá, dice: jornada de recuerdo y protesta, 4 años de la muerte de Matías Catrileo. El día martes 3 de enero, cuando se cumplen 4 años del asesinato del joven mapuche Matías Catrileo, muchas son las muestras de apoyo. Una de ellas se realizó frente a la gobernación provincial de Yanquihue, en el centro de Puerto Montt. En una marcha realizada en Temuco, la cual terminó con incidentes, la madre y la hermana de Matías fueron detenidas por la policía y pasadas a control de detención. En la ocasión, la detención fue declarada ilegal. Así como en otros sectores del país, en Santiago también se llevó a cabo una marcha, la cual partió de manera tranquila y avanzó por el centro de la capital. Tras esto, varios manifestantes y encapuchados comenzaron a prender barricadas y a enfrentarse a la policía, que se mantenía custodiando el lugar. En el sector se le prendió fuego a un autobús del recorrido 115 del Transantiago en las calles de San Ignacio con Lord Cochrane, a un costado de la Universidad UTEM. Luego de bajar a todos los pasajeros y al chofer, se procedió a incendiarla. También, entre los hechos ocurridos, fueron destrozadas vitrinas de locales comerciales y bancos. En una barricada levantada en las calles Merced con San Antonio, encapuchados prendieron fuego a la motocicleta de una policía perteneciente a la comisaría tal, bla, bla, bla, que se encontraba controlando el tránsito y que, tras ser ahuyentado, abandonó rápidamente el lugar mientras le arrojaban bombas de pintura. Su vehículo fue rociado con combustible y prendido fuego. Durante la jornada fueron detenidas 2 personas acusadas de participar en los hechos más graves. La fiscalía pidió la prisión preventiva para ambos, acusados con cargos como incendio, porte y uso de artefacto explosivo, pero el juez de turno solo se la otorgó a uno de ellos, Sebastián Fajardo. Eduardo Garay, el otro detenido tras las protestas, quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario. Bueno, hay algún video y todo, y la motito de los malos ardiendo. Y bueno, algo que pasó, eso no es nada, lo material comparado con la muerte de no solamente este chico mapuche asesinado hace 4 años, sino también la gente que ha matado este régimen chileno, que bueno, no tendrá que ver con Pinochet, pero bueno, va a sonar entonces relacionado con eso una canción de una banda argentina que se llama Eterna Inocencia, con la canción Huaychafe Catrileo, y la letra dice así, leo la letra, después una canción dice: ayer pude recorrer el país de las manzanas, entre Temuco y Neuquén, Los ríos corren en la dirección del sol que sale al amanecer. Calentando la tierra y mis pies, sin Matías me encontré. Fue Hernán quien me avisó, aunque no lo haya visto en años. Su tristeza me visitó y abracé la Araucanía. Me dijo que la bala que le dio la muerte fue disparada desde el poder. Esa bala no entendía que, en este lugar, la tierra se une al sol y la luna a los montes en un mismo momento. Llueven balas sobre la Araucanía y en la tierra sangre derramada. Hualmapú, Hualmapú. Bueno, suena entonces Huaychafe Catrileo, de Eterna Inocencia. Bien, sonaba ahí Huaychafe Catrileo, dedicada obviamente a Matías Catrileo por parte de Eterna Inocencia. También algo que tiene que ver con algo que ha pasado estos últimos días en la Patagonia, tanto argentina como chilena, algo que son algunos incendios que, bueno, la primera de las veces encontraron a un militar israelí, sionista podríamos decir, que, bueno, que le tocó fuego a lo que es la reserva natural que se llama Torres del Paine. Y bueno, después no sé si quedó, si llovió sobre mojado, qué pasó con ese pibe. Y después, bueno, hubieron determinadas movidas que ahora le están achacando a la comunidad mapuche, más estrictamente, más cercana, digamos, a la coordinadora mapuche Arauco Mayeco, que, bueno, que es una cagada que le están, digamos, achacando eso, ¿no? Cuando determinados sabotajes o boicot que se hace cargo la coordinadora poco tiene que ver con, con, comprender el fuego, digamos, a un lugar que, bueno, que es de ellos y donde también podrían vivir, donde viven, conviven determinados animales, ecosistemas, etcétera, etcétera. Y bueno, un comunicado que viene lo está, es de ahora, de hace un ratito, de, y viene liberaciontotal.laine.org y dice comunicados de la coordinadora Arauco Mayeco con respecto a los 7 fallecidos en incendio de Carahué en la Araucanía. La CAM, o la coordinadora Arauco Mayeco, dice, esta es una estrategia política para validar la aplicación de la ley antiterrorista. También hago un paréntesis, bueno, había un teórico del sionismo que había escrito algo, no recuerdo bien, no lo tengo a mano, pero bueno, cada uno buscará la información ahí, que bueno, había planteado que antes de robarle el terreno a Palestina se manejaban dos sitios, Palestina y Patagonia. ¿Podrá tener algo que ver con esto? No sé, pero bueno, nada. Hay varias cosas también detrás, como la aplicación de la ley antiterrorista, en este caso en Chile. Hace poco salió una ley antiterrorista en Argentina. Bueno, cada vez ajustarse más los cinturones, parece. Dice acá entonces el comunicado de la CAM. La coordinadora mapuche Arauco Mayeco comunica al pueblo nación mapuche, a las familias de los jóvenes trabajadores fallecidos y a la opinión pública en general lo siguiente, que frente a las acusaciones emitidas por personeros del actual gobierno y parlamentarios de derecha señalamos enfáticamente que la CAM no tiene relación alguna con los hechos ocurridos en el fundo Casa de Piedra en Carahué, que, sin embargo, reivindicamos dicho predio como territorio ancestral mapuche usurpado por el empresariado forestal, razón por la cual responsabilizamos a estos como los únicos causantes de esta tragedia. En tanto, su insistencia en seguir explotando y depredando el huel mapuche a cualquier precio, inclusive a costa de la vida de personas, como ha quedado demostrado en este caso. 3. Que lamentamos profundamente la muerte de gente pobre, de jóvenes trabajadores víctimas también del sistema económico, que laboraban en condiciones deplorables, con salarios miserables, sin las más mínimas medidas de seguridad y que fueron enviados al choque para defender los intereses económicos de una de las familias más ricas de Chile. Denunciamos que este montaje mediático obedece a una estrategia política que busca justificar ante la opinión pública la aplicación de la ley antiterrorista a las comunidades mapuche en conflicto, al movimiento mapuche autónomo y en particular a la CAM. 5. Junto con lo anterior advertimos que dicha estrategia busca consolidar la ley antiterrorista como herramienta para enfrentar también a los movimientos estudiantiles y sociales chilenos, anticipándose a un año en el que se vislumbran mayores movilizaciones y luchas. Héctor Yaitul Carrillanca, vocero político de la CAM, cárcel de Angol, enero 9, 2012. Esto es puesto ahora. Y dice, bueno, bla, bla, bla, nada. Esto ahora me queda un poquito en duda si tiene que ver los, vale, son los 7 fallecidos en el incendio, como decía que, bueno, el poder dice que fue originado por el pueblo mapuche. Los mapuches obviamente dicen que no, y bueno, quedó bien claro lo que ellos nombraron en este comunicado. Ahora tenía también otra cosa para leer. Un segundito. Tengo algo que salió en un periódico argentino que se llama La Nación, que lo estoy copiando ahora para leerlo. Esto sigue siendo Rebelión Animal desde el 107.1 FM desde Nou Barris, Barcelona. Y bueno, dice acá un texto que es sobre, dice, Argentina y la Unión Europea en la guerra de los clones. Europa quiere prohibir o restringir la venta de carne de ganado clonado. La Unión Europea alista restricciones sobre la venta de carne derivada de animales clonados, lo que abre otro frente en la batalla por la ingeniería alimentaria con potencias agrícolas ganaderas modernas como Argentina, donde los ganaderos clonan cada vez más cerdos, vacas y ovejas. La Comisión Europea, la oficina ejecutiva del bloque, trabaja en una propuesta para prohibir o exigir una identificación estricta de las importaciones de carne, lácteos y otros productos de los descendientes de animales clonados, afirman funcionarios de la Unión Europea. El bloque no importa mucha carne, pero la pelea es parte de una batalla más amplia por el futuro de la agricultura global, que refleja disputas por organismos modificados genéticamente, hormonas de res y cloro en la producción de aves. Argentina, en tanto, emerge como el abanderado de la carne clonada. Bueno, hasta ahora ningún ningún, digamos, ninguna crítica a lo que es clonar animales, bueno, ni hablar del consumo de animales, ¿no? No hay motivo científico para regular la clonación, afirmó Alejandro Silva, jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en Argentina. En 5 o 6 años, Argentina será el mayor exportador mundial de productos clonados y transgénicos, pero necesitamos superar la resistencia de la Unión Europea. Bueno, ahora se agrega el tema de los transgénicos, ¿no? Como han descubierto los productores de cultivos modificados genéticamente, superar la aversión a veces obsesiva de Europa a los franquenalimentos no es fácil. La mayoría de los países de la Unión Europea, excepto Dinamarca, permiten la importación de carne derivada de clones, pero cuando el 58% de los europeos se opone a la idea, según una encuesta de la Comisión Europea, los reguladores en Bruselas debaten una prohibición antes de que la práctica se vuelva común. Hay menos de 1.000 vacas, cerdos, chivos, caballos y mulas clonadas en el mundo, dice la Organización de la Industria de Biotecnología, BIO por sus siglas en inglés, que están en Washington, pero la cifra crece y los costos caen. Un informe del año 2009 de la Autoridad Europea de Seguridad de Alimentos, con sede en Italia, concluyó que los productos comestibles clonados no son insalubres para los humanos, pero la clonación, sobre todo los procesos quirúrgicos usados para inseminar a las madres sustitutas y la alta tasa de mortalidad en el proceso, representa una forma de crueldad animal. ¡Jo! Qué fuerte, ¿no? Que para ellos que decir esto es, bueno, sale de los parámetros que uno está acostumbrado a leer. Pero bueno, nada, más de lo mismo. Quienes apoyan la práctica afirman que clonar animales de calidad superior podría mejorar la genética del rebaño, aumentar la productividad y reducir los costos. Clonar es una tecnología de cría que ayuda a los agricultores y ganaderos a producir animales más saludables y contribuye a generar alimentos de forma más constante, afirmó David Edwards, director de biotecnología animal de la BIO. Con un precio de hasta $25.000 cada uno, no se prevé que los clones sean usados directamente para carne. El principal valor es para cría, indicó Edwards. Lyotard y otros miembros del Parlamento buscan reglas que sean lo más estrictas posible, incluida una moratoria no solo sobre animales clonados, pero también sobre carne de la cría de clones. Como mínimo, quieren etiquetas estrictas que en la práctica reduzcan las importaciones de esas carnes debido a los costos extra. Eso llevó al Consejo Europeo, que reúne a los líderes de los gobiernos de la Unión Europea, a advertir sobre una guerra comercial. En marzo, las negociaciones entre gobiernos, la Comisión y el Parlamento Europeos buscaron regular las importaciones de carne y productos lácteos de animales nacidos de clones. Si la Comisión retrasa su propuesta, el Parlamento propondrá su propia ley, afirmó Lyotard. Sin dudas, esa medida irritará a grandes explotadores de carne de res como Argentina y Brasil, que experimentan con la clonación y unen fuerzas para alentar a otros gobiernos a apoyar la práctica. Cualquiera sea la resolución, Argentina seguirá adelante. En el Laboratorio de Biotecnología de la cabaña Nuevo Millennium, en la provincia de Buenos Aires, científicos han clonado a 11 animales, incluidos chivos, ovejas, cerdos y la estrella del show, Pascual, un clon de uno de los mejores toros Bradford del país. La presidenta Cristina Fernández dice, cierra la nota acá, dice: el desarrollo tecnológico es una de mis obsesiones porque es ahí donde tenemos que convertir en competitivas las ventajas en materia de agricultura. ¡Guau! Bueno, entre lo que dice esta persona, por decirlo de una forma, nada, que no se cuestiona todo lo que tiene que ver con esto de la tecnología, con clonar, usar genes de otro animal, ponérselo a otro, bla, bla, bla, todo en detrimento obviamente de esa especie, pero con toda esa transformación y obviamente para el consumo de... para que sean consumidos, ¿no? Para que la especie humana sigamos consumiendo a los animales de una forma que, bueno, voy a saber en el futuro si no quedan más de uno como si fueran mutantes, digamos. Iba a buscar algo para escuchar. Va a sonar El Nido del Cuco, que alguna vez lo pasamos por acá. Una canción que se llama Declaración de Guerra, Nido del Cuco. hay que darle muchas vueltas, muy fácil de entender. Dictadura, democracia son los brazos del poder. Yo no quiero policías, yo no quiero el deber, ni el derecho del Estado que me quieren imponer. Yo le declaro la guerra a esta forma de vivir, consumir y producir, producir y consumir. No somos sus putas máquinas, somos fuerza y rebelión. Nuestra sangre es una hoguera porque amamos con pasión. Odiamos el cautiverio que nos busca someter. La izquierda o la derecha encarcelan con su ley. Nuestro fuego quemará cada institución, nuestro acto más hermoso, nuestra ofrenda a este mundo. Yo no quiero el paraíso, yo quiero vivir mi vida sin obedecer a nadie, y esto no es una utopía. Yo le declaro la guerra a esta forma de vivir, yo le declaro la guerra a esta forma de morir, yo le declaro la guerra a esta forma de vivir, yo le declaro la guerra a esta forma de morir, yo le declaro la guerra a esta forma de vivir, yo le declaro la guerra a esta forma de morir. Darle muchas vueltas, muy fácil de entender. Dictadura, democracia son los brazos del poder. Yo no quiero policías, yo no quiero el deber, ni el derecho del Estado que me quieren imponer. Yo le declaro la guerra a esta forma de vivir, consumir y producir, producir y consumir. Somos sus putas máquinas, somos fuerza y rebelión. Nuestra sangre es una hoguera porque amamos con pasión. Odiamos el cautiverio que nos busca someter. La izquierda o la derecha encarcelan con su ley. Nuestro fuego quemará cada institución, nuestro acto más hermoso, nuestra ofrenda a este mundo. Bien, sonando entonces el Nido del Cuco con Declaración de Guerra. Tenía una, bueno, tenía, no, tengo una entrevista que le había sacado de la Cizalla Ácrata, que es una entrevista a Kelly y Víctor. Son dos activistas estadounidenses acusados de liberar bisones. Y la entrevista me pareció bastante interesante, pues la cabeza de la noticia, digamos, decía así: a los bisones no les importa cuál es nuestra receta vegana favorita. Y bueno, sacada de la UBS y Sayacrata, yo calculo que del grupo de apoyo a estos dos chicos, digamos. Y bueno, la entrevista dice así: ¿Qué les hizo plantearse la opción del veganismo? Y acá la chica contestaba, dice: me hice vegana hace 3 años, después de haber sido vegetariana durante mucho tiempo. No hubo nada extraordinario que me llevase a tomar esa decisión, simplemente pensaba que era lo correcto. Sentía que era algo que debía hacer. No hice una transición hasta ser vegana. Comencé a alimentarme de esa manera justo después de tomar la decisión. Tras ello, comencé a investigar y descubrir los horrores de la industria de los huevos y la leche. Nunca dejaré de ser vegana. Para mí es mucho más que una opción dietética. Es una forma de vida y una llamada a la acción. Víctor dice: bueno, cuando cumplí 13 años, mis familiares más cercanos se mudaron con mis abuelos por parte de madre. Viví en una pequeña granja durante unos pocos años. No sé por qué la dieta que llevaba entonces, fuertemente basada en la carne, no me desagradaba, teniendo en cuenta que conocía de primera mano de dónde procedía aquella carne. Probablemente estaba más preocupado por sentirme aceptado por mis familiares más mayores que por pensar racionalmente. Cuando crecí un poco, me involucré en la escena punk y hardcore, y ahí fue donde oí por primera vez acerca del veganismo, aunque en aquel momento no hice mucho caso. Cuando cumplí 18 años dejé el colegio y me dediqué a hacer piercings. En mi primer empleo tuve el placer de trabajar con un tatuador vegano. Cualquiera que conozca a Thomas Kennedy sabrá que es la persona más amable y generosa que puedes encontrar. Yo era 7 u 8 años más joven que él, por lo que empecé a imitar aspectos de su personalidad. Dejé de comer carne y menos de un año más tarde ya era totalmente vegano. ¿Cómo comenzaron vuestro activismo por los animales? Kelly dice: comencé a realizar actividades relacionadas con los derechos de los animales un año después de hacerme vegana. Asistí a charlas y leí un montón de libros sobre derechos de los animales y ética. Mis principios comenzaban a estar más definidos. Me di cuenta de lo importante que era mostrarle a la gente el sufrimiento animal, porque los animales no podían hacerlo por ellos mismos. Creo que fue en el verano de 2008, dice Víctor, mi amigo Shane y yo trabajábamos como jardineros de una señora mayor que al terminar nuestra jornada nos pidió que ahogásemos, a las marmotas que habían caído en las trampas que había puestas por todo el jardín. Solo uno de aquellos pequeños animalitos había caído en una trampa aquel día, estaba ensangrentado a consecuencia de haber intentado escapar de aquella trampa. No me hizo falta pensármelo dos veces y dejé que aquel animal corriese libre para volver a su hogar. Me parecía lo más obvio. En aquel momento no consideré aquel acto como una forma de activismo, pero ayudó a la progresión natural del modo en que yo pensaba. Ser vegano ya no tenía relación con lo que no hacía, sino con lo que hacía. ¿Cómo fue vuestra experiencia con la alimentación vegana en la cárcel de Iowa? Kelly dice, no fue difícil conseguir comida vegana en la cárcel, solo le llevó algo de tiempo aprender a hacerla bien. Dudo que nadie de los que trabajaban allí hubiesen oído antes la palabra vegano. Estuve unos días sin comer debido a este problema, pero no se me denegó la alimentación vegana una vez que pude explicar de qué iba todo aquello. Incluso me daban leche de soja con el desayuno. Hicieron que escribiese una lista de productos que no comía. Sé que prestaron atención a aquella lista porque en alguna ocasión pregunté por los ingredientes de algunos alimentos que me daban y me decían, tranquila, no lleva nada que estuviese en la lista. Víctor dice, conseguir comida vegana en prisión fue muy fácil. Cuando te hacen la ficha, el carcelero te hace unas 200 preguntas en dos minutos. Una de ellas es sobre necesidades dietéticas especiales. Tan sencillo como eso. Ahora, la comida era malísima, tampoco es que esperase gran cosa, pero al menos era vegana. Me han dicho que la de las prisiones estatales es bastante mejor. Bueno, yo agregaría que son cárceles, ¿no? No son hoteles ni nada parecido. Las cárceles de Latinoamérica, y eso lo sabrá la peña que está presa ahí siendo vegana, también no es nada amable, obviamente, ¿no? ¿Algún consejo para otros activistas que puedan enfrentarse a prisiones en las que no haya opciones veganas en el menú? Kelly dice, el único consejo que podemos darles a aquellos a quienes se les ha denegado la alimentación vegana es la paciencia. Siempre puedes intercambiar comida con otros presos o realizar una huelga de hambre. Si lo hacen, es importante que su grupo de apoyo lo sepa. Así podrán llamar a la prisión y hacer presión. Tratar de comunicarles lo mejor posible, de comunicarse lo mejor posible con los carceleros. Mantenerse fuertes y firmes en vuestros principios. Podrán aguantar varios días sin comer siempre y cuando tengáis agua. 5. Dice acá, ¿en qué ocupáis vuestro tiempo mientras esperáis el juicio en Iowa? Kelly dice, yo estoy leyendo muchísimo. De los libros que he leído hasta ahora, mi favorito es Watership Down, de Richard Adams. Visitamos la biblioteca frecuentemente, jugamos a las cartas o paseamos por la ciudad. Conseguimos algunos panfletos sobre veganismo en Vegan Outreach, así que también nos mantenemos activos mientras estamos aquí. Víctor dice, la verdad es que la mayoría del tiempo tratamos de sobrellevar el estar atrapados en Iowa. 4 de nuestros mejores amigos vinieron hasta aquí para pasar algún tiempo con nosotros. Kelly y yo nos casamos y últimamente hemos intentado disfrutar del clima frío que hace ahora, caminando por la ciudad, realizando actividades como voluntarios y pasando tiempo en la biblioteca. También intentamos conseguir trabajo. Otra pregunta es, ¿cómo lleva esta situación vuestra familia? Que le contesta, dice, mi familia lo está llevando bastante bien. Me echan de menos y, por supuesto, no quieren que vayamos a la cárcel. Saben que somos buenas personas con buenas intenciones. Creo que esta situación les ha ayudado a comprender mis principios un poquito mejor. Por lo único por lo que están enfadados es porque se considere un delito tan grave lo que presuntamente tratamos de hacer. Nuestra familia en Austin solo esperan que volvamos a casa. Nos han dado un montón de apoyo y amor y nos han ayudado a poner en orden nuestros asuntos personales. Sin duda, son los mejores amigos que podríamos desear. Víctor contesta, mi madre nos ha ayudado muchísimo. Nos ha apoyado más de lo que nunca habría imaginado. Cierra la entrevista preguntando, ¿les gustaría decir algo a la gente que los está apoyando? Lo primero de todo, dice Víctor, queremos intentar expresar lo inmensamente agradecido que les estamos por todo. Las cartas que recibimos en la cárcel, las donaciones y todos esos pensamientos positivos serán recompensados tan pronto como podamos. Los gastos derivados de este proceso serían impensables para nosotros de no haber sido por vuestra ayuda. Dicho esto, intentamos mantener la atención en lo realmente importante. La industria peletera americana matará 3 o 4 millones de animales en 2012 si no hacemos algo. A los bisones no les importa cuál es nuestra receta vegana favorita. Los zorros gritan mientras nosotros compartimos recetas y comemos tartas. Si realmente pensamos que piel es asesinato, entonces debemos gritarlo tan fuerte como nos permitan nuestros pulmones. Bueno, eso era la entrevista a estos chicos que, bueno, están acusados y están a espera del juicio, digamos. Bueno, a ver qué es lo que iba a... Bueno, voy a buscar algo ahí. En el... Va a sonar otra canción de... No, voy a escuchar... Vamos a poner otra cosa, a ver. Una canción que de Acción Directa, una banda que era una banda punk de Argentina, de La Plata, Buenos Aires. Los únicos policías buenos. ¡Muerto! ¡Muerto! Bien, sonaba ahí Acción Directa desde La Plata, Argentina. Bueno, no existe más la banda, pero bueno, es siempre bien real lo que dice la letra. Nada, bueno, hay Tardes por la Liberación Animal, que es en el Koala, que es complejo ocupado, autogestionado, laberíntico, anarquista. El Koala queda en Madrid también. A cargo del colectivo antiespecista libertario van a estar estas tardes por la liberación animal. Dice con senador vegano, no tiene precio ni desperdicio. Empieza este jueves 12 y termina el jueves 26, que son tres jueves seguidos. A las 6 de la tarde, video debate, ¿por qué soy vegano? Que es un filme, ¿no? Pero bueno, a cargo de Gary Jurovsky. El jueves 19 de enero, obviamente debe haber comida luego del debate, por lo que dice ahí. Bueno, es un video, como decía, ¿no? El jueves 19 de enero a las 7 de la tarde, taller de cocina, strudel, después charla, vegetarianismo y anarquismo en el primer tercio del siglo XX en el Estado español. El jueves 26 de enero, un taller para perros, ansiedad por separación, y se dará información sobre aromaterapia. Ven con tu compa humano, dice acá. Esto es en el Koala, dice acá, que queda en la calle Adelfas 26, Metro Pacífico y Conde Casal. Había encontrado una noticia también que tiene que ver con experimentación. Esta la vi en el portal de esto de BBC Mundo. Y dice acá la noticia, un notición bárbaro. Nace Quimera, el primer mono reproducido de embriones distintos. Y bueno, dice acá. Por primera vez, científicos de mierda han conseguido reproducir monos de células procedentes de embriones separados. Los animales nacieron después de que investigadores combinaran células de diferentes embriones y los implantaran en monos hembra. Este tipo de animales, que contienen grupos de células genéticamente distintas de más de un solo organismo, son llamados quimeras. Un grupo estadounidense que publicó su trabajo en la revista especializada Cell dijo que el avance podría tener un impacto enorme para la investigación médica. Los quimeras son importantes para estudiar el desarrollo embrionario, pero los estudios han estado durante largo tiempo restringidos a ratones. Los monos rhesus, que son normales y están sanos, son la combinación de una mezcla de células procedentes de hasta 6 individuos. Las células nunca se funden, pero se mantienen juntas y trabajan juntas para formar tejidos y órganos, dijo el coautor del estudio, Shoukrat Mitalipov, de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregon en Portland, Estados Unidos. Decisiones tempranas. Esfuerzos iniciales del equipo del doctor Mitalipov para producir, dice acá, monos quimeras vivos introduciendo células madre embrionarias de cultivo en embriones de primates, fallaron. Las células madre son las células maestras capaces de transformarse en otras variedades más especializadas necesarias para el cuerpo. Las células madre embrionarias que el equipo intentó usar y que no funcionaron estaban en un estado de desarrollo conocido como pluripotencia. Esto significa que pueden transformarse en cualquier tipo de tejido del cuerpo, pero no pueden formar una placenta o un animal entero. Los investigadores pudieron formar monos quimeras solo cuando mezclaron células en un estado embrionario temprano, en el cual cada célula es totipotente. Las células totipotentes son capaces de formar un animal entero, así como placenta y otros tejidos. El doctor Mitalipov dijo que al parecer los embriones de primates impiden que las células madre embrionarias de cultivo se integren como lo hacen en el caso de los ratones. El estudio también sugiere que células madre primates o humanas de cultivo, algunas de las cuales han sido mantenidas en laboratorios durante décadas, podrían no ser tan potentes como aquellas encontradas en embriones vivos, más allá de los ratones. El profesor Robin Lovell Budge, del Instituto Nacional Británico de Investigación de Mierda Médica, en Mill Hill, dijo que el avance era muy importante. El investigador, que no tomó parte en el estudio, dijo a la BBC que los supuestos sobre la forma en la que los embriones humanos se desarrollan han estado basados siempre en ratones. Y añadió que estos supuestos podrían ser peligrosos. Claro, será para poder explotar, digamos, a los monos rhesus como forma de decir, bueno, son más cercanos a nuestra especie. Eso lo digo yo, vamos. Las quimeras pueden ser usadas para entender la función de genes específicos en el desarrollo de embriones, así como para estudiar los mecanismos implicados. Por ejemplo, en el caso del estudio de una mutación que hace que las células mueran, es mucho más útil que el embrión sea rescatado por células normales que permitan a los científicos continuar con su trabajo. El profesor Lovell Badge dijo que ha existido la creencia durante largo tiempo de que las células madre pluripotentes de los humanos y los primates eran diferentes de las de los ratones. Los últimos estudios sugieren que los caminos biológicos para restringir la habilidad de las células de formar tejidos diferentes son transmitidos en una fase más temprana en los monos que en los ratones. No podemos modelar todo en base a ratones, explicó el doctor Mitalipov. Si queremos trasladar las terapias con células madre del laboratorio a las clínicas y de ratones a humanos, tenemos que entender qué pueden y qué no pueden hacer estas células de primates. Tenemos que estudiarlas en humanos, incluyendo embriones humanos. Pero añadió que no hay uso práctico en la producción de quimeras humanas. Las terapias con células madre son prometedoras para sustituir células nerviosas en aquellas personas paralizadas por una lesión en la espina dorsal o para sustituir células cerebrales perdidas por la enfermedad de Parkinson. Todo verso y más verso en esta por decir la noticia. Bueno, cierro el programa ahora con la canción de Anomi, una banda emo que era de Francia, con la canción Ulrike Meinhof. Bueno, hasta el martes que viene de 20 a 21 en radio rsk.info o si no en el blog rebelionanimal.wordpress.com. Entonces Anomi con Ulrike Meinhof. Meine Damen und Herren, zu so später Stunde noch einmal guten Abend. Am Tisch hier sind hier rechts Frau Ulrike Meinhof aus Hamburg, Kolumnistin der Zeitschrift Konkret. Ihre Autorität beruht auf den Argumenten, die sie vorbringt als Kolumnistin. Mir scheint die Problematik hauptsächlich darin zu liegen, dass eine ganze Reihe von Autoritäten, die es in unserer Gesellschaft gegeben hat, Unglaubwürdigkeit verlieren. Eltern haben vielleicht die Unglaubwürdigkeit für sich nicht ihr selbst. Das Phänomen ist nun aber, dass Autoritäten unglaubwürdig geworden sind, man sich also ihnen nur noch mit Zögern anvertrauen kann, andererseits aber die Formen des Zusammenlebens immer mehr noch immer außerordentlich stark ausgeprägt sind. Staatschef entlarvten unseren Staat selbst als Polizeistaat. Polizei- und Presseterror erreichten am 2. Juni in Berlin ihren Höhepunkt. Da begriffen wir, dass Freiheit in diesem Staat die Freiheit für den Polizeiknüppel ist und Pressefreiheit im Schatten des Springer-Konzerns die Freiheit, den Knüppel zurechtzuhalten. Der außerparlamentarischen Opposition wurde der Zustand unserer Demokratie überhaupt als sichtbar. Die Bereitschaft der Herrschenden und Regierenden zum offenen Terror überzugehen, wo immer Demokraten auf ihr Recht das Recht gucken. Urbaine a pour but de toucher l'appareil d'État en deux points précis, de le mettre hors usage, de détruire le mythe de l'omniprésence et de l'invulnérabilité du système. La guérilla urbaine, c'est la lutte anti-impérialiste offensive. On fait partie ou du problème ou de la solution. Entre les deux, il n'y a rien. Mesdames et Herren, zu so später Stunde noch einmal guten Abend. Am Tisch hier sind